Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts. Spider-Man's control, and Batman with his fists, and clearly I don't see myself upon that list. She said, where you wanna go, how much you wanna risk, I'm not looking for somebody. Y con este cover de Something Just Like This, abrimos el programa del día de hoy, domingo 9 de octubre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la deuda pública de los Estados Unidos, la cual alcanza un nuevo récord. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, conversando brevemente sobre la política ugandesa y la reanudación de los diálogos de paz en Colombia. Conectaremos con el segundo bloque de En Contexto, en el cual presentaremos los resultados del Pew Research Center sobre la opinión pública acerca de China en la era de Xi Jinping. Viajaremos seguidamente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada 40 años, sobre las cuatro décadas continuas de democracia en Bolivia. Conectaremos con nuestra tercera sección de En Contexto, conversando sobre las implicaciones del sabotaje al Nord Stream. Y finalizaremos este largo recorrido alrededor del planeta con nuestra sección Números Duros, desde Bangladesh, los Estados Unidos y Brasil. Asimismo, les contamos que estamos participando de los premios de la audiencia iVoox 2022. Si les gusta este programa y quieren apoyarnos, pueden hacerlo con un simple clic. Nos encuentran como En Geopolítica en la categoría de Actualidad y Sociedad. Encontrarán ustedes el link para votar tanto en la descripción de este programa como en la zona de Community en la plataforma iVoox. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la deuda pública de los Estados Unidos. En contexto, la deuda pública de los Estados Unidos. A principios de esta semana, la deuda nacional bruta de los Estados Unidos alcanzó un nuevo récord, con 31 billones de dólares, lo que es casi el doble de hace una década, y esta deuda equivale ahora a más del 100% del Producto Interno Bruto, situándose en los niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, han habido varias preguntas, y ¿es este aumento constante de la deuda estadounidense un problema o es exagerado el riesgo de un colapso financiero? Como parte de estas preguntas, vamos a intentar hacer una guía relativamente rápida sobre estos debates. En primer lugar, hay que preguntarnos qué es esta deuda pública. Dice que cuando el gobierno federal gasta más de lo que recauda a través de los ingresos fiscales, se genera un déficit. Esto en cualquier país del mundo. Esos déficits se financian vendiendo bonos del Tesoro a los inversores. El gobierno estadounidense se compromete a recomprar los bonos en una fecha determinada y, mientras tanto, devuelve los intereses. La cantidad total de dinero que Estados Unidos debe a sus acreedores es la deuda nacional bruta. Aumenta cuando el gobierno gasta más o tiene que gastar más, pagar tipos de interés más altos, y disminuye cuando el gobierno obtiene más ingresos, ya sea por el aumento de los impuestos o por un mayor crecimiento económico, o por ambos. Pero claro, ¿quién tiene la deuda? Los organismos públicos tienen una parte, pero más de tres cuartas partes de la deuda estadounidense están en manos del público, que incluyen a inversores privados y a gobiernos extranjeros. Los gobiernos extranjeros poseen actualmente unos 7 billones de dólares, siendo China con 1,2 billones, Japón con 970 mil millones y el Reino Unido con 630 mil millones, los tres principales acreedores. Pero hay otra pregunta dentro de ese gran debate, y es: ¿siempre ha existido deuda en los Estados Unidos? La respuesta es sí, y es que los Estados Unidos pidieron dinero prestado por primera vez a Francia para financiar la Revolución Americana. Más recientemente, la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto fue relativamente baja, es decir, por debajo del 50% durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ya que el fuerte crecimiento y los altos impuestos ayudaron a compensar los costos de la Guerra Fría y la guerra contra la pobreza. Los recortes de impuestos a partir de la década de 1980 empezaron a elevarla, al igual que el gasto para la guerra global contra el terrorismo. Pero el gran golpe llegó con la gran recesión del año 2009, cuando los estímulos de emergencia combinados con los recortes de impuestos dispararon el déficit. Los recortes de impuestos de la era de Donald Trump, el estímulo de la pandemia y las principales iniciativas de gasto de administración hicieron subirla aún más. Y con la Reserva Federal subiendo los tipos de intereses para combatir la inflación, los costos de los préstamos están también aumentando para todos, incluido el gobierno federal. Eso significa que la pila de deuda se hace aún más grande. En la actualidad, el importe de la deuda pública nacional se acerca al 100% del Producto Interno Bruto, solo superado por Japón entre las naciones industrializadas avanzadas. Pero hay más elementos a tener en cuenta, y es que la Oficina Presupuestaria del Congreso ha advertido que, con los principales programas de gasto público, como Medicare y la Seguridad Social, que crecerán en los próximos años a medida que la población estadounidense envejezca, esa cifra podría incluso alcanzar el 200% a mediados de este siglo 2021. Pero claro, ¿cómo pueden los Estados Unidos seguir haciendo esto? Es decir, otros países tienen deudas menores y están totalmente quebrados. Y acá hay varios elementos. El primero es la solidez de la economía estadounidense y el hecho de que el dólar norteamericano, o estadounidense en este caso, sea la moneda más utilizada del mundo, hace que los ciudadanos y los gobiernos de todo el planeta consideren los bonos del Tesoro estadounidenses como inversiones seguras. Es decir, son en una moneda estable que eventualmente les generará un rédito. En ese orden, la consultora de la Fundación Sam Consulting y antigua economista de la Casa Blanca, Claudia Sam, afirma que los Estados Unidos tienen una posición extremadamente privilegiada, y es que su deuda es la deuda que el mundo quiere. Es decir, cuando ocurren cosas malas en el mundo, Estados Unidos termina siendo una suerte de activo seguro, o en otras palabras, el dólar termina siendo un activo seguro. Y hay una razón por la cual los Estados Unidos tienen una calificación de triple A de las principales agencias de calificación crediticia. Pero claro, ¿no fue esa calificación crediticia retirada en algún momento dado? Sí, históricamente para el año 2011 esto ocurrió. Pero eso no se debió a los temores sobre la capacidad de los Estados Unidos de devolver la deuda, sino fue por la voluntad. Es decir, el Congreso estaba enfrascado en un juego sobre el techo de la deuda federal, un límite el cual es artificial en temas de crecimiento que existe desde hace casi un siglo y que se ha elevado más de una docena de veces. Lo que empezó a preocupar a las agencias de calificación fue si los riesgos políticos interrumpirían los pagos de la deuda estadounidense, no la debilidad financiera. Y ahí está la diferencia. Pero, indudablemente, ¿por qué existen personas que están preocupadas por este gran número en la deuda? Por un lado, cuanto más gasta el gobierno en el servicio de la deuda, menos tiene en consecuencia para otras prioridades del gasto, como inversiones en infraestructura, sanidad, reducción de pobreza e incluso en temas de defensa y militares. Pero lo que más preocupa, y a muchos más, es el largo plazo, y es que la deuda llegue a ser tan elevada que pueda comprometer la capacidad de Washington para eventualmente pagarla. Si eso ocurriera, el debilitamiento de la confianza en la moneda más importante del mundo haría tambalear, a su vez, la economía mundial. Sin embargo, eso está de momento muy lejos en un escenario razonable, comenta la analista Sam. Y es que Estados Unidos sigue siendo la economía más fuerte y dinámica del mundo, y el dólar estadounidense también sigue siendo la moneda de referencia mundial. Entonces, ¿son un problema estos nuevos 31 billones de dólares? Y en cierto sentido, terminan siendo un número según algunos analistas. Y en la opinión de algunos expertos, la importancia del aumento de la deuda tiene menos que ver con las cifras que asustan y más con las prioridades. En ese sentido, las conversaciones no deberían versar sobre el número, según ellos, sino sobre qué está haciendo realmente el gobierno con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, afirman. De esta manera, entonces, abrimos el programa del día de hoy. Vamos a ir con algo de música para conectar con nuestra sección Lo que estamos viendo. Vamos a irnos con la política ugandesa brevemente y luego saltaremos a Colombia para la reanudación de los diálogos de paz. Iniciamos en Uganda y es que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, despidió a su hijo, el teniente general de 4 estrellas, Muhazi Kainerugaba, por ir demasiado lejos en su cuenta en Twitter al amenazar con invadir a Nairobi, la capital de Kenia. El hijo Muhosi es famoso por utilizar la plataforma de las redes sociales para opinar sobre política exterior de una manera bastante desprolija. Algunos de los mayores éxitos son el apoyo de los rebeldes tigríes a las guerrillas en el este de la República Democrática del Congo, así como el ofrecimiento de 100 cabezas de ganado, presumiblemente como dote, a la nueva primera ministra italiana Giorgia Meloni, entre varios de los tweets en los que destaca el hijo del presidente. Los seguidores de Muhosi dicen que se trata solo de un humor ligero, pero algunos ugandeses desconfían de que los militares jueguen a la política y resienten de este tipo de privilegio. En el futuro, la destitución probablemente perjudicará las posibilidades de Muhosi de suceder a su padre, el cual tiene 78 años y es uno de los líderes más longevos de África. Aunque también este militar se ha negado a que se esté preparando precisamente para el cargo. ¿Quién podría beneficiarse brevemente de esta situación? Se diría que en principio el líder de la oposición y ex cantante Bobby Wine, que en junio de 2021 fracasó en su segundo intento, deben ser al actual presidente Yoweri Museveni en la carrera presidencial. Y desde Uganda nos vamos ahora, volvemos ahora al continente y puntualmente a Colombia, y es que se reinician los diálogos y las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Es que el gobierno colombiano reanudó este miércoles las conversaciones de paz con esta guerrilla como parte de la consolidación de la paz total en Colombia. El gobierno y la guerrilla han retomado el diálogo donde lo dejaron en el año 2019, cuando el anterior gobierno del desastroso expresidente Iván Duque rompió las negociaciones como parte de la conocida campaña de la extrema derecha de sabotear deliberadamente cualquier intento de paz en Colombia con el objetivo de mantener su poder político. El ELN, en armas desde la década de 1960, no fue parte del histórico acuerdo de paz del 2016 entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC. pero el actual mandatario de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro, ve una opción para consolidar la paz en el país, teniendo en cuenta que el ELN respondió bien a su llamado a la paz. Una gran pregunta es si los líderes políticos de más antiguos de este grupo, que han vivido en el exilio cubano durante años, tienen suficiente influencia sobre el resto de los militares, de sus militantes, los cuales han seguido en Colombia, y eso termina siendo clave, ya que será necesario que esos viejos dirigentes sean capaces de entender que el país se ha transformado. Y ya no son los 60, sino los 20 del siglo XXI. Y precisamente que el triunfo del presidente Gustavo Petro es un ejemplo de ello. Los diálogos también cuentan con la buena voluntad de Venezuela, otro de los países garantes dentro de estas conversaciones. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Nos iremos con el segundo bloque de En Contexto sobre los resultados del Pew Research Center sobre la opinión pública mundial sobre China en la era de Xi Jinping, y viajaremos a los majestuosos Andes bolivianos con 40 años sobre las 4 décadas continuas de la democracia en Bolivia. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2, la opinión pública mundial sobre China en la era de Xi Jinping. Múltiples factores han afectado a las opiniones sobre China a lo largo del tiempo. En los Estados Unidos, la sensación de que China ha manejado mal el COVID-19 y es culpable de la propagación del virus están ciertamente relacionadas con las opiniones negativas sobre la superpotencia. Pero no es el único factor que impulsa estas actitudes. Es importante igualmente aclarar que si bien esta firma, el Pew Research Center, en la cual está basado la siguiente sección de En Contexto, es altamente profesional y de prestigio mundial, y la información que hemos de compartir ha sido realizada principalmente en países occidentales. Ello porque debe tenerse en cuenta también en el amplio contexto internacional en el que vivimos, para no caer en estereotipos simplistas y prejuiciosos bastante propios de los tiempos que corren. De hecho, las opiniones negativas sobre China ya están aumentando, venían aumentando antes de la pandemia, según los resultados que han publicado. Lo mismo ocurre en otros países, incluidos algunos vecinos de China, como lo son Corea del Sur, Japón y Australia. En ese orden, las opiniones desfavorables sobre China en Corea del Sur han aumentado drásticamente desde el año 2017, según el Pew Research Center, y Corea del Sur, de hecho, se vio muy afectada por la retribución económica china tras la decisión del país en 2017 de instalar un interceptor de misiles estadounidenses. Las opiniones negativas sobre China subieron también sustancialmente en 2017, conjunto con esta agitación, y es que volvieron a aumentar posteriormente en el año 2020, cuando, a raíz del COVID-19, la opinión desfavorable hizo que en varios países encuestados también aumentase esa mala percepción frente a China. Lo hemos mencionado varias veces, hay que recordar que, si bien los resultados son interesantes, no podemos perder de vista que han contemplado principalmente las opiniones en lo que se conocen como países occidentales. Repito, para no caer en estereotipos simplistas. Sigamos en ese orden. Y es que estos los resultados precisamente responden al estudio de las encuestas representativas a nivel nacional realizadas por los últimos 20 años en más de 60 países. Y fue el resultado del Pew Research Center que publicó en el presente mes de octubre de 2022. De igual forma, podrán ustedes consultarlo en su totalidad en las páginas web de mencionado centro. Sin embargo, queremos hacer una breve referencia a algunos de estos resultados expuestos. Sobre ellos estaremos hablando sobre la opinión respecto a Xi Jinping, un tema relacionado con el poder y la influencia de China, sus políticas de derechos humanos, la economía del país y la percepción sobre el pueblo chino. Iniciemos con la opinión en general que recoge esta encuesta sobre el presidente Xi Jinping. Y es que el presidente Xi Jinping, que probablemente ha de ser nombrado por un tercer mandato en el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, que también tendrá lugar en estos días venideros, es visto de forma negativa según la encuesta. Ha estado en el poder durante la última década y ha estado marcada por hazañas mundiales como la construcción de una estación internacional china, la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2022 y la inversión de miles de millones de dólares en infraestructuras internacionales a través de la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Pero su mandato también ha implicado algunos elementos de controversia, como la expansión a las islas y la expansión también militar dentro del mar de China Meridional, algunas protestas en Hong Kong e incluso algunas acusaciones de violación de derechos humanos contra los uigures en la zona del occidente de China. Al igual que la opinión sobre China, las opiniones sobre Xi Jinping han venido siendo negativas desde el año 2014, apenas un año después de su posesión, y han vuelto a ser negativas especialmente en los últimos años según la encuesta. En la primavera del 2014, los habitantes de la mayoría de los lugares encuestados tenían una opinión más negativa que positiva sobre el nuevo presidente. Las principales excepciones se encontraban en las economías emergentes y en el desarrollo de África subsahariana y en la región de Asia-Pacífico. Tomemos por ejemplo Uganda. Allí el 41% confiaba de que Xi Jinping haría lo correcto en respuesta a los asuntos mundiales, y el 23% había comentado que desconfiaba. En particular, el 36% de los ugandeses dijeron que no sabían o no respondían a mencionada pregunta, al igual que aproximadamente un tercio o más en 16 de los 43 países encuestados en ese año 2014. A medida que el mandato de Xi Jinping ha continuado, el porcentaje de quienes no respondieron ha disminuido en algunos países de la encuesta. Las opiniones sobre el presidente chino se volvieron aún más negativas entre los años 2019 y 2020. En el año, hay que mencionar que en esa época es precisamente cuando se empieza a dar el tema de la pandemia. Para el año 2022, la mayoría de las economías avanzadas encuestadas, excepto dos, tenían poca o ninguna confianza en su enfoque de los asuntos mundiales. Alrededor de 4 de cada 10 o más en la mayoría de los lugares encuestados, incluso dicen no tener ninguna confianza en Xi Jinping, incluyendo más de la mitad de los participantes en Australia, Francia y Suecia. Una pequeña muestra dentro de lo que se conoce como Occidente. También en los Estados Unidos, como en Australia, cuando se preguntó a los encuestados en una pregunta abierta sobre lo que pensaban respecto de China, algunos destacaron específicamente el liderazgo de China o de Xi Jinping en particular. Por ejemplo, algunos australianos comentaron que parecía que este líder estaba intentando controlar el mundo, principalmente su zona. En el siguiente apartado exploraremos la opinión general global en cuatro elementos: el poder y la influencia, la economía del país y el pueblo chino. Iniciemos con el tema de la influencia china y cómo se concibe esta dentro del escenario, la cual podría resumirse que ha sido mencionada como una suerte de amenaza global. La sensación de que el poder y la influencia de China en el escenario internacional están creciendo es generalizada y se mantiene desde hace tiempo. A partir de este año, una media del 66% en 19 países afirma que la influencia de China en el mundo se ha fortalecido recientemente, incluyendo 7 de cada 10, más o menos, en Australia, Italia, Israel, Grecia y los Países Bajos. Pocos, una media del 12%, dicen que la influencia de China se ha debilitado. En 2018, porcentajes igualmente grandes dijeron que China estaba desempeñando un papel más importante en el mundo que 10 años antes. Y la proporción que describe la influencia de China como creciente fue mucho mayor que la que dijo lo mismo que de Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, entre otros. De hecho, Cuando se les pidió que compararan directamente el poder de China en la escena mundial con el de los Estados Unidos en el año 2015, aproximadamente la mitad o más de 24 de los 40 países encuestados dijeron que China estaba en camino de reemplazar a los Estados Unidos como la principal superpotencia mundial, o que ya lo había hecho. Esta sensación era especialmente aguda en algunos países vecinos de China, como Australia y Corea del Sur, así como en la mayoría de los países de Europa Occidental encuestados. ¿Cuál ha sido, en consecuencia, la visión, la opinión sobre el ejército chino? Y es que el Ejército Popular de Liberación, el cual es el ejército de China, es el mayor del mundo y cuenta con unos 2,8 millones de miembros. Desde que asumió el cargo en el año 2013, Xi Jinping ha tomado varias medidas militares que se consideran importantes. Ha construido la mayor armada del mundo, ha cultivado la capacidad de segundo ataque nuclear y ha reestructurado la cadena de mando para que se dirijan directamente a él como presidente de la Comisión Central Militar. Xi Jinping también ha supervisado la construcción de algunas islas artificiales en el mar de China, lo que ha provocado disputas territoriales con múltiples países vecinos y que fungen como una suerte de plataformas también militares. En el año 2014, cuando el Pew Research Center preguntó por primera vez sobre la posibilidad de que las disputas territoriales entre China y los países vecinos desembocaran en un conflicto militar, ya existía gran preocupación en toda la región de Asia-Pacífico. Más de 8 de cada 10 filipinos, vietnamitas, japoneses y surcoreanos afirmaron que estaban muy o bastante preocupados por un posible conflicto militar con China, al igual que mayorías más pequeñas en la India, Malasia y Bangladesh. Sin embargo, las opiniones varían un poco sobre cómo manejar tales disputas en la región. Para el año 2015, la mayoría de Corea del Sur y Vietnam estaban a favor de centrarse en las disputas territoriales por encima de los lazos económicos con China. Una gran mayoría de Malasia optó por lo contrario. Los adultos en Filipinas, Japón e Indonesia e India estaban mucho más divididos. En general, sigue habiendo una gran preocupación por el ejército chino. En el año 2022, una mediana de 72% de los 19 países encuestados describieron el poder militar de China como un problema grave, incluido el 37% que lo calificó de un problema muy grave para sus países. La preocupación es mayor en Japón y Australia, donde aproximadamente 6 de cada 10 dicen que el ejército chino es un problema muy grave. Y acá hay que coger el mapa para empezar a ver que también estas percepciones están muy vinculadas a los juegos geopolíticos y a los tableros. Miren ustedes también que se puede empezar a evidenciar que parte de estas posturas están muy relacionadas no solo con países occidentales, sino también con cuál es la esfera de influencia y de acción que ha tenido el gigante asiático. Japón y Australia están indudablemente en su zona geográfica más cercana. Pero bueno, sigamos con algunos elementos que se mencionan y se han mencionado allí. El otro de los elementos que se ha mencionado es la concepción que existe respecto a los derechos humanos. Especialmente en las economías avanzadas, desde hace tiempo se considera que China tiene un historial bastante problemático en materia de derechos humanos. En los Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón y otros países europeos encuestados, la mayoría ha manifestado sistemáticamente que el gobierno chino no respeta las libertades personales de su población desde que se formuló esta pregunta por primera ocasión en el año 2008. Por su parte, en América Latina y África, regiones que el Pew Research Center no ha podido encuestar en los últimos años, la opinión era muchísimo más variada cuando se les hizo esta pregunta para el año 2018. En los casos puntuales de México, Brasil y Argentina, la mitad o más dijo que China no respetaba las libertades personales de su pueblo, mientras que en Sudáfrica, Kenia, Túnez y Nigeria, solo un tercio o menos está de acuerdo. Aún así, tanto en las economías avanzadas como en algunas emergentes y puntualmente entre el 2018 y el 2021, la sensación de que China no respeta las libertades personales de su pueblo estaba estrechamente relacionada con las opiniones desfavorables que existía sobre China. Aunque la sensación de que China no respeta las libertades personales de su pueblo ya era alta en la mayoría de las economías avanzadas para el año 2018, esta volvió a aumentar significativamente en el año 2021, cuando se empezó a hablar del tema de las detenciones del pueblo uigur. Más de la mitad de los países a los que se disponía de tendencias, esto supuso el mayor porcentaje de la historia que dijo que China no respetaba las libertades civiles de sus ciudadanos, con una mayoría en todos los públicos que adoptaron esta postura. La primavera pasada, los derechos humanos fueron también un tema preocupante a la luz de los ciudadanos, por encima incluso del poder militar de China, la competencia económica con este país y la participación de China en la política en sus propios territorios, es decir, en los territorios o en los países encuestados. En 10 de los 19 países encuestados, alrededor de la mitad o más describieron las políticas de China en materia de derechos humanos como un problema muy grave para este país. Estas preocupaciones, de nuevo, están relacionadas con las opiniones sobre China en general. En 18 de los 19 países encuestados, los que dicen que las políticas de derechos humanos de China son un problema muy grave para su país son significativamente más propensos que los que están menos preocupados a tener una opinión desfavorable de China. Démosle una mirada a los resultados referentes al poder económico del gigante asiático. Y es que, a pesar de la ralentización de este fin de año, la recuperación de China superó a las de otras naciones importantes para el 2021, y la competencia económica de China se considera un problema grave entre las economías avanzadas. Las de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Australia están especialmente preocupadas. Alrededor de 8 de cada 10 o más en estos cuatro países ven la competencia económica con China como un problema grave en el año 2022, incluyendo alrededor de un tercio más que dicen que la competencia es muy grave. La encuesta estaba en curso cuando Japón registró un descenso de las exportaciones a China y terminó antes de que Corea del Sur registrara un déficit comercial de meses con China. Australia ha registrado un superávit comercial con China desde antes de la pandemia, pero se vio afectada por una serie de sanciones impuestas de China para el año 2020. La mayoría de todos los países europeos encuestados, por otro lado, con la excepción solamente de uno, también dicen que la competencia económica de China sería un problema grave, incluyendo al menos un tercio de Francia, Grecia, España e Italia, que lo ven como un problema muy grave. La Unión Europea publicó un comunicado oficial en el que calificaba a China de rival sistémico y competidor económico ya en el año 2019, antes de la pandemia. En Estados Unidos, el Pew Research Center ha registrado preocupaciones adicionales sobre la pérdida de puestos de trabajo en favor de China y el déficit comercial de su país con este país. Más de 8 de cada 10 estadounidenses consideran ambas cuestiones como problemas graves en el 2021, incluyendo cerca de la mitad que dijo que la pérdida de puestos de trabajo a China era un problema muy grave. La preocupación por el déficit comercial de Estados Unidos con China ha disminuido ligeramente en la última década, ya que el porcentaje que lo considera como muy grave ha bajado del 61% en el 2012 al 43%. Los resultados del año 2021 se registraron antes de finalizar el año, cuando el déficit comercial con China aumentaba por primera vez desde el año 2019. Estuvimos precisamente hablando sobre el déficit comercial estadounidense en nuestra primera sección de En Contexto. Pero continuemos. ¿Cuáles son? Hay sentimientos también encontrados sobre la creciente economía china que van acompañados de una preferencia de estrechar los lazos económicos con Estados Unidos que con China en algunos países. De esta manera, para el año 2021, la mayoría de las economías avanzadas encuestadas consideraron más valioso mantener estrechos lazos económicos con Estados Unidos que con China. La diferencia fue mayor en Canadá, con el 87% que dijo que era preferible tener vínculos económicos estrechos con los Estados Unidos, frente solo al 7% que dijo lo mismo sobre los vínculos estrechos con China. También se observaron grandes diferencias en Suecia, Japón y Corea del Sur, donde una relación económica estrecha con los Estados Unidos lideraba con 71 puntos porcentuales, 63. 6 puntos y 58 puntos respectivamente. Solo los singapurenses eran menos propensos a preferir los lazos con Estados Unidos que con China, entre todos los públicos encuestados para la fecha del 2021. Lo mismo ocurriría entre los países encuestados por última vez en el año 2019, la mayoría de los cuales eran economías emergentes. Es decir, ellos también tenían más propensión a preferir lazos con los Estados Unidos. en Australia, Canadá, Japón y Corea, a tener mayor lazos con China, no con Estados Unidos. En Australia, Canadá, Japón y Corea del Sur, la preferencia por los vínculos económicos con Estados Unidos también ha aumentado considerablemente en los últimos años. Vamos ahora a una percepción general que han tenido sobre la gente o el pueblo chino. Y es que los datos de los Estados Unidos y Australia sugieren que la gente se refiere generalmente al gobierno del país o a la economía, pero no a la gente china cuando piensan sobre China. Esta claridad es importante para tratar de matizar precisamente algunas de esas percepciones. En ese orden, cuando se les preguntó qué se les venía a la mente cuando pensaban en China, solo el 6% en Australia y el 3% en los Estados Unidos mencionaban a las personas, para refrendar precisamente lo que acabamos de mencionar. Datos más antiguos arrojan algo más de luz sobre los rasgos que los estadounidenses asocian con los chinos. En el año 2012 se preguntó a los estadounidenses si ciertos atributos describían al pueblo chino, y la mayoría describió al pueblo chino utilizando atributos positivos como trabajador, inventivo y moderno. Una minoría importante también dijo que la honestidad, la tolerancia o la generosidad describían al pueblo chino. Los atributos negativos como la competitividad y el nacionalismo también se asociaron ampliamente con el pueblo chino, mientras que aproximadamente una cuarta parte o más dijo que la agresividad, la codicia, la arrogancia, el egoísmo, la grosería y la violencia aplicaban al pueblo chino. También se preguntó a los japoneses sobre los mismos estereotipos para el año 2016, y en general tenían pocas cosas positivas que decir sobre sus vecinos chinos, con una mayoría que los describía como arrogantes, nacionalistas y violentos en opinión de los japoneses. Incluso cuando se trata del rasgo de ser trabajador, solo una minoría de japoneses dijo que describía a los chinos como tal, con un descenso significativo de esta opinión entre el 2006 y el 2016. El apoyo a la restricción de los estudiantes chinos que estudian en el país también estaba relacionada con la concepción, con la edad y el partidismo en los Estados Unidos frente a esa concepción respecto al pueblo chino. Los republicanos en los Estados Unidos y los partidarios de la entonces gobernante Coalición Nacional Liberal de centro derecha en Australia eran más propensos que los demócratas y los que no apoyaban a la coalición respectivamente a favorecer las limitaciones en el número de estudiantes chinos que asistían a los colegios y a las universidades de sus países respectivamente. Estados Unidos y Australia estamos hablando. Para el año 2021, algunos en los Estados Unidos vieron una conexión entre la retórica política racista sobre China y un aumento de la violencia contra los asiáticos americanos, y acá tiene mucho que ver que precisamente estaba en la presidencia Donald Trump y había argumentado públicamente haciendo referencia a que el virus había sido referencia como el virus chino. A su vez, entre los estadounidenses de origen asiático que dijeron que la violencia contra los asiáticos en los Estados Unidos estaba aumentando, una quinta parte atribuyó mencionado aumento de la violencia al lenguaje, como hemos mencionado, del expresidente Donald Trump como sobre China, a la cual acusó de ser la fuente de la pandemia, como sus referencias racistas, también con la expresión de la gripe china. Como hemos mencionado, estos son solo algunos de los resultados presentados en el estudio de datos que se extraen de las encuestas representativas a nivel nacional realizadas en los últimos 20 años en más de 60 países. Esto fue presentado por el Pew Research Center en octubre del presente año 2022. Como hemos mencionado, podrán ustedes consultarlo en su totalidad en la página web del Pew Research Center, pero también nos parece importante recalcar que siempre hay que hacerlo entendiendo también que algunas de esas concepciones y que los últimos datos principalmente han sido recolectados de lo que se conoce como Occidente. Y hay que leerlos también en el marco de esta geopolítica internacional en la que estamos viviendo para no caer en estereotipos simplistas y prejuiciosos bastante propios de los tiempos que corren. Y vamos a viajar directamente con rumbo La Paz para escuchar esta interesante columna de análisis 40 años después a cargo de Javier Zárate Taborga, en el cual se está analizando estas 4 décadas de democracia seguida en este país. Para quienes nos escuchan en Bolivia, recordarles que el día de mañana, lunes 10, tendrán ustedes la presentación precisamente de este libro escrito por Javier Zárate Taborga. Libro muy interesante donde se recopila precisamente qué ha pasado, las anécdotas más importantes de estos 40 años de democracia en nuestro hermano país Bolivia. Igualmente a quienes nos escuchan en el resto del planeta y no se encuentran en Bolivia, podrán ustedes encontrar este documento digital. Les estaremos pasando posteriormente el link para que ustedes puedan comprar este material de manera digital. Sin más preámbulos, viajemos directamente a La Paz. ...40 años... Pocas veces me refiero a mi país. Básicamente lo he hecho comenzando este recorrido en geopolítica, en aquel entonces geopolítica en tiempos de cuarentena. Nos referíamos a los datos de la pandemia. Pero después traté siempre de mantener un alejamiento por la dificultad que significa, más o menos de manera habitual, el referirse al país propio. Sin embargo, el aniversario de mañana lunes es imprescindible, al menos desde mi punto de vista y desde mi sensación personal, para no referirse a él y para dejarlo pasar. Mañana, el lunes 10 de octubre del año 2022, se recuerdan, se celebran, se conmemoran 40 años desde que el domingo 10 de octubre de 1982, Hernán Siles Suazo asumía por segunda vez la presidencia de la República de Bolivia y daba por finalizados 18 años de gobiernos, en su mayoría dictatoriales, conducidos por militares, con cortísimos interregnos democráticos muy inestables y muy cortos que apenas duraban meses. Con eso se iniciaba el periodo más largo de la democracia en Bolivia, 40 años de sus casi 200 años, ya que nunca habíamos tenido un acumulado de años tan largo con un mismo proceso democrático. Este lunes, seguramente para miles de bolivianos será uno más, pero para quienes lucharon en la reconquista de la democracia hace 40 años, para quienes somos diletantes de la historia, o para quienes, como en mi caso, teniendo 9 años en aquel entonces, veían en la pantalla del televisor a un señor ya mayor jurando que en su presidencia iba a gobernar bien, nos acordaremos de que se iniciaron en aquel instante justamente 40 años que cambiaron por completo la política de este país, que establecieron un proceso histórico inédito y que permitieron, con todas las luces, sombras y limitaciones que especialmente se nos dan en los países de nuestra región, el avanzar positivamente a nuevos espacios, aún con serias deficiencias. El primer gobierno apenas duró poco menos de 3 años, ya que una situación económica global gravísima una deuda externa acumulada en los años de las dictaduras, una decisión de declararse en default, impedían el acceso a cooperación internacional en momentos graves. La ausencia de poder real dentro del mismo gobierno respecto a la sociedad y la pugna entre el gobierno que se definía como de izquierda frente a las fuerzas políticas más conservadores, más de centro derecha, que buscaban que se debilite el primer gobierno democrático, no para que caiga la democracia, sino para que cargue con toda la responsabilidad de lo que significa iniciar un proceso político de esta naturaleza, hicieron que el presidente Siles desista y renuncie antes del cuarto año que le correspondía. Posteriormente, el siguiente gobierno va a imponer una nueva política económica que fue la que modificó la estructura económica institucional del Estado, sacando al país de un proceso hiperinflacionario solamente registrado en situaciones de guerra en países en distintos lugares del mundo. Luego fuimos superados por otras situaciones como el caso de Zimbabue o Venezuela. Posteriormente, el siguiente gobierno, signado por el narcotráfico, pero a la vez por un pacto constitucional útil que reconoció por primera vez el plurilingüismo y la diversidad étnica de Bolivia. La imposición, la aplicación posteriormente de medidas transformadoras hacia un Estado muy de libre mercado, pero con una visión de administración que ciertamente era muy ineficiente y muy eficiente, y el fortalecimiento del Estado a nivel local, municipal, dieron lugar luego a tres mandatos de gobierno bastante más caóticos en su gestión, que terminó finalmente con una quincena de años y un poco más a cargo del primer presidente indígena como tal, aunque antes habíamos tenido un vicepresidente que había asumido accidentalmente la presidencia, inaugurando 15 años que definitivamente podían haber sido un proceso de cambio y de transformación importantes, pero que definitivamente se quedaron truncos por el hecho de que, como muchas veces sucede, gobiernan seres humanos, ¿no?, que se dejan llevar por las pasiones bajas y a quienes les cuesta demasiado el poder establecer límites a esa necesidad de mantenerse en el poder. Ahora Bolivia vive un proceso de transición, con un gobierno electo, democráticamente elegido, en 40 años en los que no se ha interrumpido, con graves crisis políticas, pero no se ha interrumpido la continuidad democrática, y ciertamente vemos a un futuro aún con dudas, por el hecho que todavía no se vislumbra con claridad, con certeza, el cuándo y cómo va a terminar este proceso de transición que seguimos viviendo. El 10 de octubre es un día de celebración para quienes nos acercamos a la política, a la historia, y para quienes pudimos vivir, presenciar esas imágenes históricas en las que un presidente se comprometía a cumplir la Constitución, como solamente Hernán Siles Suazo lo hizo. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 3. Implicaciones de seguridad del sabotaje al Nord Stream. El 27 de septiembre se detectaron grandes fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, lo que hizo especular sobre una nueva escalada en los enfrentamientos energéticos entre Europa y Rusia. Los gasoductos submarinos se construyeron para transportar gas natural desde Rusia a Europa, pero no estaban suministrando gas tras la invasión rusa de Ucrania. El 29 de septiembre, la OTAN emitió un comunicado en el que afirmaba que las fugas eran resultado de un sabotaje deliberado y declaraba que los ataques a las infraestructuras críticas de sus aliados serían respondidos con una respuesta unida y decidida. Pero, ¿cuál es el impacto inmediato en la seguridad energética, especialmente en la Unión? Los daños del Nord Stream 1 y 2 tendrán un impacto inmediato limitado en el suministro de gas natural a Europa, ya que ninguno de los dos gasoductos estaban totalmente operativos. El 2 de septiembre, Gazprom interrumpió el flujo de gas a través del Nord Stream 1, alegando el mal funcionamiento de una turbina clave de este gasoducto. Incluso antes del cierre, los flujos a través del Nord Stream 1 eran bajos, con una media de unos 300 millones de metros cúbicos al día, alrededor del 20% de la capacidad total, desde finales de julio. Las perspectivas de suministro y seguridad energética en Europa siguen siendo nefastas, aunque los precios del gas han bajado significativamente desde el máximo alcanzado a finales de agosto. Los daños en los gasoductos provocaron un aumento de los precios europeos en medio de los interrogantes sobre el suministro de gas ruso a través de los gasoductos alternativos. Desde mayo no se ha suministrado ningún volumen a través del gasoducto de Yamal, pero han continuado algunos flujos a través del tránsito ucraniano y del gasoducto Turk Stream. Aunque algunos volúmenes siguen siendo escasos, todo cuenta para Europa de cara al invierno. A pesar de estos retos, Europa ha hecho algunos avances precisamente en esta situación. Y es que ha llenado más del 80% del almacenamiento de la Unión Europea, superando el objetivo del bloque de cara al invierno. En ese orden, también ha empezado a importar fuentes de gas natural licuado, principalmente de los Estados Unidos, que han sumado una media de 381 millones de metros cúbicos hasta agosto. Pero claro, si Rusia es responsable, como lo han insinuado o se asegura en Occidente, ¿por qué atacaría una infraestructura de su propiedad? Los líderes europeos en ese sentido han indicado que sospechan de un sabotaje, sobre todo teniendo en cuenta que tres oleoductos sufrieron explosiones en rápida sucesión. El principal sospechoso, en consecuencia, ha sido la Federación Rusa. Pero aquí el conteo es importante. Si bien las explosiones se produjeron después de que Rusia se haya movilizado para la guerra, dañaron una infraestructura que le pertenece por sabotear un envío de gas que ya de por sí estaba reducido y que simplemente se controla cerrando el grifo desde Moscú, por lo menos desde la lógica carece de todo sentido. A pesar de lo anterior, en Occidente se dice que pudiera haber sido una acción rusa cuyo objetivo era enviar un mensaje claro de que debe ser tomado en cuenta. Sin embargo, y a pesar del argumento anterior, los motivos del Kremlin para llevar a cabo un ataque sobre sus propios oleoductos, en caso de que ellos lo hubieran hecho, no termina tampoco de cerrar. En otras palabras, muchas cosas no encajan y sí carecen de un sentido práctico. Por ejemplo, si un país quiere mostrar fuerza geopolítica, lo más lógico es que dinamite algo que no le pertenece, no algo que sí les pertenece, como mencionados gasoductos. Y aquí quizá nuestro análisis se queda corto, quizá. Pero salvo que el mundo desconozca otras razones de Estado, esto deja mucho de qué pensar. Pero volvamos a la hipótesis de que los ataques hubiesen sido perpetrados por Rusia. Siguiendo esta línea de análisis, además, al cortar los gasoductos que llevan gas ruso a Europa, Rusia podría estar señalando a Europa que Rusia y no Europa es quien decide cortar los lazos energéticos y desvincularse, y no al revés. Lo que también contradice la estrategia planteada por el Kremlin, en la cual Rusia esperaría que una vez el invierno llegue a Europa y muchos de sus países se vieran ahogados por el alto costo y las bajas temperaturas, cedieran a su presión y en consecuencia retiraran algunas de las sanciones, aumentando de paso la presión a Ucrania para que negocie. Si no hay gasoductos para presionar a Europa, dicha presión no tiene entonces sentido, con lo cual tampoco tendría sentido, por lo menos por parte de los rusos, volar su propio gasoducto. Pero avancemos, porque si bien el ataque puntual sobre el Nord Stream no termina de encajar, esto tampoco quiere decir que ellos, es decir, los rusos, no puedan llegar a atacar otras infraestructuras, es decir, las que realmente no les pertenecen, sino que son esenciales para Occidente. Al final, hay que recordar que estamos en un contexto de guerra. Es que la preocupación más inmediata será precisamente la seguridad de los gasoductos que conectan Noruega y Europa, incluido el reciente inaugurado gasoducto del Báltico. Más allá de las explosiones de los oleoductos, la vulnerabilidad también a los ciberataques podría suponer una importante amenaza para el sistema energético. Y aquí hay que recordar que en mayo de 2021 ocurrió un ciberataque contra el oleoducto del Colonial Pipeline en la costa este de los Estados Unidos. A principios de este año, un ciberataque en un centro de refinado en Ámsterdam, Rotterdam y Amberes provocó importantes retrasos en los envíos de petróleo y productos refinados. Pero hay un importante elemento también estadounidense en la historia, y es que en el mercado actual, un ataque contra la infraestructura de gas de Estados Unidos podría tener repercusiones significativas también para el suministro y para los precios mundiales. En ese sentido, con el suministro de gas ruso en bajos niveles y la importancia del gas natural licuado estadounidense, podría ser que las instalaciones, que estas instalaciones norteamericanas terminasen siendo objeto de alguna suerte de ciberataque. Aunque las instalaciones de gas natural estadounidenses han invertido en sus ciberdefensas, siguen existiendo riesgos importantes. En resumen, en una guerra energética cada vez más intensa, los ataques a la red también serán motivo de preocupación, ya que los hackers rusos han demostrado anteriormente su capacidad para interrumpir operaciones, y en consecuencia, los hackers occidentales han tratado también de mellar la capacidad militar rusa. Para el año estamos hablando en ese sentido que para hacer frente a algunas de estas vulnerabilidades es probable que se requiera de una inversión significativa y una cooperación transatlántica en materia de seguridad energética y física de las infraestructuras energéticas. Más allá de los ataques, el tiempo de inactividad debido al envejecimiento de las infraestructuras o los cortes por accidentes tendrán un impacto enorme en los mercados energéticos, puntual y especialmente para Europa, la cual ha demostrado es la más vulnerable en este escenario geopolítico. La seguridad energética, precisamente del bloque, implicará cada vez más apelar a la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras críticas, también en los Estados Unidos, aunque para el caso norteamericano no son tan vulnerables como sí lo son los europeos. Pero también obligará precisamente a la Unión Europea a pensar con mayor cuidado sus estrategias de seguridad, ya que aparece muy diluida últimamente y poco acertada, por lo menos en lo que respecta a sus propios intereses. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre la deuda pública de los Estados Unidos. Viajábamos con nuestra sección Lo que estamos viendo a hablar sobre la política ugandesa y la reanudación de los diálogos de paz en Colombia. En contexto 2 estuvo hablando ampliamente sobre los resultados presentados por el Pew Research Center sobre la opinión pública mundial respecto a China y Xi Jinping. Conectábamos con la ciudad de La Paz en Bolivia para escuchar los 40 años continuos de democracia en este país. Seguíamos posteriormente con las implicaciones del sabotaje al Nord Stream y de esta manera terminábamos de dar esta gran vuelta alrededor del planeta. Como saben, les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos visiten en nuestra web en geopolitica.com. Asimismo, si quieren contactarnos, lo pueden hacer a través del email en geopolitica.podcast@gmail.com. Y como les contábamos, estamos participando de los premios de la audiencia iVox 2022. Así que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, pueden hacerlo con un simple clic. Eso les tomará solamente un minuto. Pueden encontrar la página, el link para votar en la descripción de este programa, así como en la sección de community de iVox. Nos van a encontrar como en Geopolítica en la sección de actualidad y sociedad. De nuevo, agradecerles a ustedes por su sintonía. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.